un gusto haberme dirigido a usted y a Geraldine. A ver, doctor, empezaré con usted. ¿Dónde está la justicia en este momento? Algunos criterios dicen que ya está en coma, otros que ya tocó fondo el tema de la justicia. ¿Cuál es la impresión con todo lo que viene pasando, doctora, que usted tiene de la justicia a nivel general, con todos sus estamentos? Bueno, en realidad no vamos a negar que la justicia está atravesando un momento de una profunda crisis, pero no me parece adecuado el término de decir que está en coma o que tocó fondo. Los problemas que arrastra el sistema judicial son problemas que no solamente atañen a los órganos en sí, sino a todo el sistema, John. ¿Qué está pasando con el sistema? John, gracias, buenas noches. A la doctora Silvia, buenas noches. Saludo especial. Yo creo que la crisis es bastante estructural y de sistema, pero si dejarlo solamente en las elecciones, John, han pensado que era suficiente, no ha sido suficiente. Llevarlos a elecciones, porque así se pidió en la constituyente, con todas las advertencias que pudo haber. Yo creo que el tema también ha pasado por la preselección. Hubo una preselección de alguien que tenía 2/3 para preseleccionar y se llevó eso. Bueno, tenemos estos magistrados. Se los elige, se los pone y se los deja con los mismos recursos, con el mismo presupuesto, y ahora pedimos resultados. Voy a tratar de dar un punto de vista real y material, John. ¿Por qué? Primero, no tenemos estructura en el órgano judicial, ¿no? Veamos lo primero, sus carencias y falencias, ¿no? La estructura, la escasez de jueces, ¿no? En materia penal especialmente, y la cantidad de audiencias por día, 10, 8, 15 audiencias, y todos los días van a sacar. La recarga procesal, ¿no? Los fiscales en la misma materia con 500, 600 casos. ¿Cuál caso va a investigar primero? ¿No es cierto? Y el investigador, que tiene otros 300 casos encima, ¿no? Y obviamente mal pagado. Un investigador que te va va a investigar con unos 2.000 bolivianos de salario, 2.500. ¿No? Un fiscal con unos 5.000 bolivianos de salario que va a investigar casos millonarios. Un juez con mala infraestructura, ves que ni con computadora ni impresora, es la realidad. Y no tienen capacitación, el Estado no se ocupa de eso. Es decir, no hay ese incentivo y motivación. Los hemos dejado así, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué abogados hemos formado? Y esto va para las universidades, John. Que a futuro desempeñen los cargos de fiscales, de jueces o magistrados. Yo creo que también ahí viene desde las universidades. Una cantidad de abogados, universidades públicas y privadas, mal formados al mercado, ¿no? Sin convicción, sin valores, no sé si cuánto. Algunos bien formados, otros regular, una gran cantidad con falencias. Entonces tienes esos formándose y los que van a ser futuros magistrados, fiscales, jueces. Entonces, yo creo que aquí alguien tiene la culpa y eso es el Estado, claro, desde mucho más antes. Entonces, no es solamente decir qué vergüenza nos da, esto es lo que hemos elegido y no hemos respondido. No, no, un momentito. Aparte que tienen sus responsabilidades, supuestamente los magistrados, también no les has dado las condiciones para que puedan tener resultados ahora. Doctora Salam, ¿está de acuerdo con estas apreciaciones? Los miramos mal a los actuales magistrados, jueces y demás. Y claro, no son tan culpables, es que no les están dando condiciones, es el mismo sistema. ¿Qué tal esa apreciación, doctor? Bueno, con el respeto que merece el doctor, no estoy de acuerdo con lo que él manifiesta, en razón a que, en primer lugar, en este momento no es, digamos, lo fundamental buscar culpables. Yo creo que lo que debemos hacer es ver cómo salvamos al sistema judicial. Y indudablemente para ello tenemos que analizar el origen de este problema que se ha presentado. No vamos a decir que la justicia siempre fue una taza de leche, no. El problema de la justicia es un problema que se arrastra hace mucho tiempo. Y cuando se iba a hacer la elección vía voto popular, nosotros como Colegio de Abogados de Bolivia manifestamos que era fundamental que en la preselección intervinieran personas capacitadas. Para eso, el Colegio Nacional de Abogados ofreció a sus mejores hombres y mejores mujeres para que pudieran coadyuvar en el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa y que juntamente conjuntamente con las universidades pudiéramos participar en la preselección. ¿Para qué? Para con un código de barras, sin saber el nombre de la persona, pudiéramos analizar la hoja de vida del ciudadano que se está postulando. ¿Por qué? Porque para las altas cortes no pueden haber abogados improvisados. Tienen que ser abogados de carrera, abogados que realmente hayan tenido experiencia. Para mí, el origen del problema que estamos viviendo hoy es precisamente ese. Y es atribuible indudablemente a la Asamblea Legislativa en razón a que ellos procedieron a hacer una preselección indudablemente política y dejaron de lado lo que era la meritocracia. Ello no involucra que todos los que accedieron a los cargos no tenían los méritos académicos. Eso no es evidente, pero si usted analiza de las personas que han sido posesionadas, en su generalidad eran personas que no habían tenido una carrera dentro del órgano judicial, ni siquiera dentro del ámbito del ejercicio de la abogacía o la cátedra como disponía la norma. Entonces, la razón fundamental es esa. Yo creo que los recursos, evidentemente, influyen, pero no son lo definitivo. Hemos trabajado de jueces en provincias sin un solo libro, cuando no había internet, sentados en una silla que nos prestaba la subprefectura, pero eso, y ganábamos sueldos de hambre, pero eso no significaba que teníamos que negociar la justicia o no realizar investigaciones. Okay. Se pensaba que con este voto reciente para elegir magistrados las cosas iban a marchar mejor. Alguien osó decir que si hay un responsable es el pueblo que votó por ellos, ¿no es cierto? Ahí está, el pueblo elegido dice a ellos y ahora, claro. En esta oportunidad, ¿cómo se lee la realidad de lo que está pasando en la justicia? Después de este último momento para tratar de que la justicia vaya mejor. A ver, podemos tal vez renegar de muchas cosas, de la preselección, de la infraestructura, el presupuesto, ¿no es cierto? Bueno, estamos en este problema y vemos cómo lo solucionamos. Planteemos soluciones, ¿no? Creo, y tal vez puedo coincidir con otros colegas, y pensar que habría que hacer algo. Quien tiene 2/3 es el poder político actualmente en gobierno. Pueden hacer mucho ellos. Vamos a darles condiciones materiales primero de funcionamiento. Pasemos por el presupuesto, ¿no? Estamos planteando en este momento, ¿qué hacemos entonces para que en adelante? Ahorita irnos a un revocatorio, irnos a una renuncia, no nos va a arreglar en nada. Faltan 3 años para que concluya su gestión de a los actuales magistrados, ¿no es cierto? Entonces van a pasar 3 años inmediatamente. ¿Qué estamos haciendo, John, para elegir a los nuevos magistrados? Si es que vamos a mantener nuevamente el tema de ir a las elecciones populares. Creo que es importante, les demos las condiciones infraestructurales, las condiciones de carácter también económica para que puedan funcionar, la capacitación que el Estado debería darles, ¿no? A partir de becas y posgrados que puedan acceder a mayor capacitación, mejor remuneración y mayores incentivos para un funcionario de carácter judicial, ¿no? Y también démosles, obviamente, las seguridades del caso y las garantías del Estado. Un fiscal que te va a ver el tema del narcotráfico, tú lo ves andando sin chaleco antibalas, sin que nadie le cuide la espalda. Entonces no se va a jugar la vida un fiscal en esas condiciones. John, te estoy hablando lo material, lo real. Lo demás puede ser discursos. Te hablo de lo que uno vive y lo que ve en justicia. Tercero, yo creo que es importante sacar códigos modificados, pero bien elaborados y estructurados a partir de gente que sabe esto. Y eso tiene que saberlo el legislativo, John, y el ejecutivo. Tengan profesionales de primera línea que elaboren los proyectos, que vayan al legislativo y ahí se discute, pero tengan profesionales de primera línea, no porque tenga una tendencia de X partido o haya tenido un cierto pasado lo descalifiques, solo dale, rescata la tecnicidad de ese profesional calificado, ¿no es cierto? Y te las va a dar, no le estás poniendo un buen cargo público, rescatar para comenzar. Y si vas a sacar códigos y leyes para mejorar la justicia, saca pues leyes y códigos con presupuesto. Creas una ley de violencia contra la mujer creando juzgados y hasta el día de hoy no hay juzgados. Y sobrecargas al juzgado en materia cautelar penal. Es decir, no se hace real lo que sacan. Y no hay reglamento tampoco. No hay reglamento tampoco, ¿no? Entonces, tienen el poder político de hacer eso. Ok, vamos por el análisis paso a paso. ¿Cómo está viendo el Tribunal Supremo de Justicia, doctora Silvia Salame? ¿Qué está pasando ahí para usted? Bueno, el Tribunal Supremo, como ustedes saben, ha tenido el cambio de presidente. Yo, sinceramente, alabo la actitud del doctor Hurtado de haber dado un paso atrás y haber permitido que se nombre un presidente de consenso. Indudablemente es difícil administrar un órgano colegiado, pero creo que ha sido muy saludable el cambio. Nosotros tenemos absoluta seguridad de que la relación, por ejemplo, entre el Colegio de Abogados y el actual presidente ha de ser mucho más fluida, en razón a que él es un abogado de carrera. O sea, no es una persona que un juez improvisado, es una persona que tiene los méritos necesarios para poder ejercer la presidencia. Ojalá que el tribunal, los miembros que componen el tribunal, le acompañen. Y es muy prematuro poder pedirle en este momento frutos. Cuando se hizo la elección, nosotros claramente le dijimos a la ciudadanía que los magistrados, las autoridades que se posesionaban, independientemente de su currículum académico, de su capacitación, no tenían una varita mágica para que de un día para otro pudieran mejorar la imagen de la justicia. Sin embargo, como Colegio de Abogados, nosotros pensamos que el mal principal y una de las causas por las cuales este sistema está en la crisis que se encuentra hoy es la injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial. ¿Y por qué decimos que hay injerencia? Porque si usted recuerda, John, todos los casos de corrupción que se han presentado son casos que emergen de funcionarios del gobierno. Es decir, que claramente se ha demostrado que funcionarios del órgano ejecutivo estaban permanentemente extorsionando a jueces y a fiscales. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora que las nuevas autoridades que se posicionan como presidentes de los diversos componentes del órgano judicial nos demuestren precisamente esa independencia? ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, el Tribunal Constitucional creo que es, y dice la Constitución, el garante de la vigencia de esta Constitución y además el guardián de la Constitución. Inclusive sus sentencias constitucionales van más allá de cualquier otra norma del Ejecutivo que salga, porque modula y modifica leyes. Pero en estas circunstancias oprobiosas de lo que está sucediendo, mucha gente ya desconfía de los mismos fallos y la integridad que puedan tener de institucionalidad. Tú ves a un ex presidente del Tribunal Constitucional declarar una cuestión, más tarde desdecirse, más tarde dar otra declaración en la cual trata de explicar. Entonces tú ves solamente en ese comportamiento que algo pasa, más allá del nerviosismo que pueda tener el ex presidente del Tribunal Constitucional. Pero esas cosas dan señal, por lo menos al ciudadano y a nosotros los abogados, que varios magistrados me parece que no están a la talla del desafío histórico de ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y tengo que decirlo con la mayor sinceridad, John, porque tú como ciudadano y el ciudadano que nos ve, y mi persona, hemos apostado porque cambie la justicia y porque todos tengamos acceso a una justicia que se aproxime a ese valor, justicia. Y no se ha ido cambiando mucho, John. Lamentablemente, las mismas sentencias del Tribunal Constitucional dicen ahora, este último Tribunal Constitucional, sacan en un caso una determinada línea, pasa un tiempo no muy lejano y cambian de línea casi en el mismo caso. Entonces tenemos unas sentencias pendulares que te dan inseguridad en ciertos momentos. Y eso refleja nomás en el fondo que parece que se extraña bastante las sentencias anteriores, donde realmente había una lucidez, inclusive para tú leer y argumentar. Doctora Salame, tengo 3 minutitos, 1 minuto y medio, por favor, para usted. Yo traigo a colación lo que decía. No es el momento de buscar culpables, sino hallar soluciones. ¿Qué propondría usted en este momento hacer? Bueno, yo creo que en realidad esta es una tarea no solo de una persona, no solo del órgano, sino debemos reunirnos todos los que tenemos que ver con el sistema judicial. Para ello, cada uno tendrá que aportar con su parte. La universidad deberá emitir, sacar abogados con mejor formación, con formaciones de principios, valores, etc. Los colegios de abogados tendremos que mejorar nuestros tribunales de honor para ser lo más estrictos posibles con los abogados que estén involucrados en actos de corrupción. El órgano ejecutivo indudablemente debe dejar de emitir criterios adversos contra el órgano judicial, porque yo nunca he escuchado a un magistrado que hable contra el órgano ejecutivo. De igual forma, el órgano legislativo debe respetar el órgano judicial y además, como decía el doctor Vasco P., indudablemente las leyes que emita tienen que tener un control previo de constitucionalidad, de manera que estas leyes no vayan perforando la Constitución y además también se dote de un presupuesto adecuado al órgano judicial. Pero también un componente importante del sistema judicial es el Ministerio Público y es la policía. Creo que entre todos debemos sentarnos, reunirnos y ver cómo cada uno desde su espacio puede ir contribuyendo para mejorar esa imagen de la justicia, pero el colegio de abogados nunca se va a prestar a un golpe de Estado al órgano judicial. Muchas gracias, doctora Silvia Salame. Un abrazo grande para usted, doctor Vasco P. ¿Qué salida hoy? De salida, en realidad, podemos tener sugerencias, como dice la doctora Silvia, a quien las respeto bastante y la veo desde bastante tiempo. Tienen que estar vinculados para la próxima preselección, ¿no? Por lo menos... ¿Habrá próxima preselección? Veremos si llegamos a esas, ¿no? Si no se modifica. Pero tienen que estar las instituciones que dijo la doctora Silvia. ¿Por qué? Porque necesitamos cernir y elegir a los mejores. Porque el administrar justicia es un valor ideal, yo. Lo que tú, para ti sea justo hoy día, para mí puede ser injusto mañana. Es como la verdad. Claro, alguien pierde y alguien gana en un juicio. Es así. Entonces, en este contexto, materialmente, pues el poder político tiene que dar la solución de darles un buen presupuesto, darles las condiciones de trabajo, y eso no va a ser de aquí a un año. Ese es un proceso a madurar, porque hay que ver también qué profesionales formamos, qué profesionales van a estar con el recorrido y la carrera judicial para asumir, ¿no es cierto?, los cargos nuevos, y además una cosa que hay que aprender a vivir, John, y eso es lo que nos falta a los bolivianos, aceptémoslo. Nos cuesta cumplir la Constitución y la ley, y peor al poder político. Tienen que creer en esto que se ha apostado, que es la Constitución, y eso comienza desde las autoridades. Yo quiero me he sentido muy mal el día que cierto ciudadano del Ejecutivo no quiso ir a declarar. Cuando en otros países tú ves que la hija del rey estaba a declarar. Eso es institucionalidad. Si el ciudadano no ve que no está yendo a declarar esa autoridad, entonces dice, si no va este ciudadano, que esa autoridad, peor voy a ir yo. ¿Qué ejemplo tú das? Miren, el poder político en este momento puede estar tal vez tranquilo, tal vez tratando de deslindar responsabilidades. Señores políticos, diputados y senadores, no vaya a ser que pasado mañana, si no se reforma esta justicia que está decadente, ustedes, cuando tengan problemas judiciales, sean víctimas también de ese órgano judicial y ahí se van a arrepentir porque van a sentir en carne propia lo que el ciudadano siente. Entonces, están en el punto y en el momento de cambiar la justicia, podemos hacerlo y aportar desde donde estamos. Que lo hagan. Podemos hacerlo, John. Gracias. Pero lo hagamos con sinceridad y respetando eso. Gracias, doctor Vasco P. Le agradezco mucho por estar con nosotros hoy. A la vuelta estamos hablando del crédito de vivienda. Ya está